se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América. Porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. Que es pa'l gato, diría mi abuela del bar en el gol de Uruguay frente a Estados Unidos. Sea como sea, el equipo del Loco Bielsa ganó el grupo tranquilamente, aún a pesar de que el equipo local mostró algo de vergüenza deportiva y no permitió que la celeste se floree como en los partidos anteriores. Así lo vio el defensor charrúa, Matías Olivera. La verdad que muy felices. Vinimos a esto, a pasar de fase, y bueno, qué más mejor de salir primero a la fase, ¿no? Panamá es el otro clasificado del grupo C, luego de derrotar por 3-1 a Bolivia, dejando afuera al país organizador. Hoy se define el grupo D con un partidazo. Colombia, ya clasificado, se enfrenta a un Brasil que no tiene muchas más opciones que salir a ganar, ya que una derrota propia y un triunfo de Costa Rica frente a Paraguay podría poner en peligro la continuidad del scratch en el torneo.